Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy lo primero que tenemos que hacer es pediros disculpas porque habíamos anunciado que esta tarde íbamos a tener aquí con nosotros a Juan Zhou, que es una dibujante autora del webcómic Gazpacho Andaluz. Pero bueno, por una enfermedad que ahora mismo está acatarrada, pues no ha podido atendernos esta tarde. Así que bueno, nos pedimos disculpas, también os pedimos disculpas en su nombre y os emplazamos a la próxima semana, que si todo va bien, pues estará ya aquí con nosotros y podremos charlar sobre las diferencias generacionales y culturales de esta segunda generación de inmigrantes chinos de las que ella forma parte. A cambio de esto, pues lo que os propongo esta tarde es un paseo por el Ganges. Nos vamos a ir hasta la India y más concretamente pues vamos a acercarnos a este gran río tan importante en el país, ¿no? Para conocer un poco todo lo que envuelve a este río y especialmente esa dualidad que lo ha acompañado desde siempre y que últimamente pues ha adquirido pues otras connotaciones, ¿no? Porque bueno, ahora se dice que el Ganges es el río que limpia el alma pero que ensucia el cuerpo, porque bueno, como bien sabéis, el Ganges es uno de los ríos más contaminados del mundo. Así que bueno, hoy vamos a indagar un poco en la situación actual del Ganges. Ya sin más, vamos a hacer el repaso a las noticias que han llegado esta semana desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, encantado de estar aquí. Destituida la primera ministra de Tailandia. Como ya os anunciamos la pasada semana, Yingluck Shinawatra, ya ex primera ministra de tailandesa, declaró ante el Tribunal Constitucional acusada de abuso de poder, cargo por el que finalmente ha sido condenada y apartada del poder. No solo se ha ordenado la destitución de Yingluck Shinawatra, sino que el fallo también afecta a 9 actuales ministros que también han sido apartados de sus cargos. Tras la sentencia, el hasta ahora viceprimer ministro Niwatunrong Bonsompaisam se convierte en primer ministro del país de manera momentánea. El fallo del Tribunal Constitucional supone una victoria para los miles de manifestantes antigubernamentales que llevan protestando meses en las calles de Bangkok y pidiendo la dimisión de Shinawatra. A pesar de la alegría por la decisión, los antigubernamentales siguen con sus reclamaciones de que el gobierno sea disuelto por completo y que sea el rey quien proponga un ejecutivo de transición. Por su parte, los partidarios de la depuesta Shinawatra ya han salido durante este fin de semana a las calles de la capital tailandesa para mostrar su apoyo a Shinawatra. Recordemos que esta lucha y esta crisis política en la que está inmersa Tailandia desde hace mucho tiempo tiene bastante que ver con una lucha social en donde las clases medias y altas apoyan al rey, mientras que las clases bajas y las campesinas apoyan al partido de la depuesta Shinawatra. Finalizan las votaciones en las elecciones indias. Tras 5 semanas de votaciones, ayer se dieron por concluidas las elecciones en India con el cierre de los colegios electorales de Benares. Según los sondeos a pie de urna, todo parece indicar que el nacionalista hindú Narendra Modi se convertirá en el nuevo mandatario del país. La participación en las elecciones ha sido de más de un 66%, 8 puntos por encima de la participación de hace 4 años. Según las encuestas, la desaceleración económica del país y los casos y escándalos de corrupción han movilizado a una gran parte del electorado indio para acudir a votar en busca de un cambio, generando en realidad más votos destinados a castigar al partido en el poder que votos en busca de apoyar a Modi. A pesar de la aparente victoria de Modi, sigue habiendo muchas voces críticas ante este candidato que no ha dudado en calificarse a sí mismo como fundamentalista hindú, y que despierta también mucho recelo entre la comunidad musulmana de la India, quienes temen que con la victoria de Modi puedan volver los recelos y problemas entre religiones que habían pasado a un segundo término en los últimos años. Los resultados definitivos se darán a conocer este próximo viernes. Los líderes de la ASEAN ratifican que crearán una comunidad económica y sociocultural en 2015. Los mandatarios de todos los países del sudeste asiático se han reunido este pasado fin de semana en Birmania, en la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocida como ASEAN. En esta cumbre han ratificado, entre otras cosas, que durante el próximo año se hará al fin realidad la puesta en marcha de la Comunidad Económica del Sudeste Asiático. Con esto pretenden hacer más fácil el comercio entre los países de la región, creando una comunidad fuerte de cara al resto del mundo. Durante la cumbre también se han tratado temas como el cambio climático, contra el que se luchará con la reforestación de los manglares, o los problemas territoriales de la última semana entre China y Vietnam por la instalación de una plataforma petrolífera por parte de China en una zona del mar que Vietnam considera suya. Si bien ni Vietnam ni Filipinas han conseguido que se haga frente común a estos problemas con China, pues todos los países de la región son conscientes del papel de gran importancia que ejercerá su vecino en la futura comunidad económica. Por su parte, expertos en derechos humanos han echado en falta que se trataran temas de importancia en la región, como por ejemplo las represiones étnicas o las restricciones a la libertad de expresión, entre otros. Asesinados dos profesores en Pakistán. El suceso ha tenido lugar en Gulbagh, en el noreste del país, una de las zonas más conflictivas. Las víctimas son dos profesores de una escuela secundaria que, presumiblemente, habrían sido atacados a tiros por motivos relacionados con lo que los atacantes considerarían enseñanzas contrarias al Islam. El suceso, que se une a otro de similares características que ocurrió el pasado mes de febrero, cuando fueron tres los docentes tiroteados. Hechos como este ponen de relieve la difícil situación de la educación en algunas zonas del país, en donde grupos radicales no dudan en amenazar o atacar escuelas en las que consideren que no se llevan a cabo las enseñanzas adecuadas o las que se acoja a niñas entre el alumnado. Según un reciente informe de la UNESCO, Pakistán es el segundo país con mayor número de menores de edad escolar que no acuden a clase, solamente superado por Nigeria. Polémica en Japón por un cómic sobre los riesgos de Fukushima. Una importante serie de cómics japonesa ha sido duramente criticada por las autoridades del país por tratar las consecuencias y los riesgos de las radiaciones de la central nuclear de Fukushima. En el cómic titulado Isimbo y que lleva publicándose desde el año 1983, el protagonista sufre hemorragias tras su visita a Fukushima, mientras un alcalde de la zona y un científico alertan sobre el hecho de que la gente vuelva a sus hogares cercanos a la central. El gobierno considera que el cómic, seguido por miles de personas en Japón, presenta una imagen distorsionada de la realidad que dañará al turismo y a la agricultura de la zona. Por otro lado, el autor del cómic, Tetsuo Karilla, ha declarado no entender por qué se le critica por contar la verdad y que no va a cerrar los ojos a hechos que él mismo ha comprobado en persona, para a cambio escribir las mentiras que otros les convengan. Tenemos que recordar que el gobierno japonés ha dado permiso recientemente, este pasado mes, no sin recelo por parte de la población, a que la gente y la actividad vuelvan a una de las zonas de exclusión de Fukushima, a un radio de unos 20 kilómetros de la central. A pesar de todo, el gobierno no ha podido cancelar la publicación del cómic, que eso sí se va a publicar con un anexo en el que se van a incluir las críticas gubernamentales. हो गया हो मैं तो झूम के नाचूं तेरे द्वार। गंगा तेरा दर्शन हो गया मुझे मिल गया मैया जी का प्यार माँ गंगा तेरा दर्शन हो गया चरणों में सर को झुकाऊं। Bueno, pues nada, vamos allá. Como os decía al principio, esta tarde tenía que estar aquí Juan Zou, pero bueno, como ella está enferma, pues os va a tocar soportarme a mí este ratito contándoos y hablándoos un poquito sobre el Ganges. Pero bueno, yo creo que será interesante igualmente. Vamos con el Ganges entonces. Cuando hablamos un poco del Ganges, yo creo que muchas veces lo que se piensa, sobre todo especialmente aquí en Occidente, la imagen que se tiene del Ganges es un río en el que yo creo que la gente generalmente se piensa que, bueno, pues tú te sientas a la orilla del Ganges y según estás allí sentado ves pasar pues un cadáver detrás de otro, ¿no? Pues es un poco la idea que se tiene, pero bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque el Ganges es un río que tiene aproximadamente unos 2.500 kilómetros de longitud, un río además bastante, que lleva bastante agua, así que bueno, a excepción de en la época seca que va bastante más calmado y con menos agua, es muy raro encontrarse con los muertos flotando, como tenemos esa idea, ¿no? Más allá de eso, pues eso, el Ganges es un río más, uno de los grandes ríos de Asia, que bueno, ese es el corazón de la India, ¿no? Porque el Ganges en la India lo es todo. Para los indios el Ganges representa todo, representa la vida en sí misma, representa todo, o sea, todo lo que te ocurre en la vida, la vida, la muerte, es el significado del todo absoluto, ¿no? Lo que se tiene también un poco en mente en India, en el Ganges, es que el Ganges es lo que se nos da, o sea, lo que se nos ofrece, todas las cosas que tenemos, la alimentación, la vida en general, ¿no? Y también a la vez es lo que se nos quita, porque bueno, todo lo que sobra, por así decir, va para el Ganges, y por supuesto, y el Ganges, al igual que nos da la vida, también nos da la muerte y nos lleva. Eso es lo que se piensa un poco en India, ¿no? Esto, como podéis comprobar, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Como os he dicho al principio, el Ganges está muy contaminado, precisamente, entre otras cosas, por en gran parte también por esa creencia de que todo lo que nos da el Ganges se lo tenemos que devolver. Entonces, el Ganges es, por decirlo de una forma, es un gran basurero, ¿no? En algunos de sus tramos principalmente, ¿no? El Ganges tiene una historia detrás de por qué tiene toda esta importancia, por qué las personas de la religión hindú quieren ir a morir allí y luego echar sus cenizas en el Ganges y demás, ¿no? Tiene toda una historia, bueno, es una pequeña historia mitológica que, bueno, os voy a repasar así un poquito por encima. El Ganges fue creado por el dios principal del panteón hinduista, que es Brahma, a partir de una gota de sudor de la piel de Vishnu, del pie, además, una gota de sudor del pie de Vishnu. El Ganges era un río que estaba en el cielo. Y bueno, partiendo de ahí, seguimos la historia. Unos años después de que fuera creado, un rey tenía unos 60.000 hijos, y bueno, este rey había conseguido derrotar a los demonios. Como homenaje, como recuerdo a esa derrota, estaba sacrificando un caballo. Pero un dios temeroso de que este rey consiguiera tener demasiado poder, robó ese caballo y lo llevó al inframundo, donde lo ató junto a uno de los sabios que estaba dormido, ¿no? Este sabio no sabía lo que había pasado, entonces se despertó y se encontró con que tenía el caballo atado al lado. Bueno, sabiendo lo que había pasado, el rey envió a sus 60.000 hijos a recuperar el caballo al inframundo. Y bueno, al llegar al inframundo y el sabio que estaba junto al caballo ver a los 60.000 hijos, se enfadó tanto que lo que hizo este sabio fue fulminarlos a todos y convertirlos en cenizas. El rey, una vez que se enteró de lo que había ocurrido, quería que sus 60.000 hijos fueran al cielo, ¿no? Salían del inframundo y fueran al cielo. Pero para ello necesitaba que el Ganges corriera por la tierra, ya que el Ganges entonces estaba siempre en el cielo, ¿no? No lo consiguió en aquel momento, pero tiempo después uno de sus tataranietos tuvo un encuentro con el Ganges, que en este caso que era la diosa Ganga, un encuentro con ella en el que acordaron que el Ganges, la diosa Ganga, bajaría a la tierra, pero necesitaba que bajar de alguna forma suave, por así decirlo, ¿no? Porque el Ganges, la diosa Ganga, tenía tanta fuerza que si cayera de golpe en la tierra, destruiría la tierra. Entonces acordaron que a través de los pelos de Vishnu el Ganges bajaría hasta la tierra y se convertiría en un río, ¿no? Y bueno, ahí surge un poco la historia, ¿no? El Ganges bajó entonces a la tierra, cogió las cenizas de los 60.000 hijos de aquel rey y se las llevó, y así todos aquellos 60.000 hijos pudieron llegar al cielo, ¿no? Bueno, pues como veis en esta pequeña historia, esta historia mitológica envuelve bastante más o menos lo que es la idea que se tiene del Ganges, ¿no? Como ese carácter divino del Ganges que está en el cielo y que baja a la tierra y que, bueno, pues es ir a reposar en el Ganges, que tus cenizas acaben en el Ganges, supone que vas a conseguir pues el fin de la rueda de las reencarnaciones y la salvación, ¿no? En la religión hindú. De ahí, pues, que en las grandes ciudades, principalmente en la ciudad de Benares, en las grandes ciudades indias, pues te puedes encontrar generalmente a mucha gente anciana que va allí y se desplaza hasta allí precisamente para eso, ¿no? Para morir allí en el Ganges, a las orillas del Ganges, y finalmente que sus cenizas acaben allí para librarse de esa rueda de las reencarnaciones, ¿no? Bueno, más allá de estas historias, el Ganges en realidad pues es un río como cualquier otro, ¿no? La vida diaria en torno a este río, en torno al Ganges, es la vida diaria que puede haber en torno a cualquier río, ¿no? Montones de gente viven del Ganges gracias a su agua, al agua del Ganges, para que lo usan para su agricultura, para regar sus campos, para sus cultivos. Montones de gente acuden también al Ganges para lavarse, para lavar su ropa y demás, ¿no? También nos encontramos especialmente en ciudades muy, muy señaladas, como por ejemplo Haridwar, Allahabad o Benares, pues nos encontramos a mucha gente que está cerca del Ganges. Nos encontramos a estos personajes tan famosos de la India, los sadhus, los santones, ¿no? Que suelen estar siempre cerca del Ganges, porque para ellos el Ganges es algo de gran importancia en su vida, ¿no? Y como os digo, también en torno al Ganges también nos encontramos mucha gente esperando a morir. En torno al Ganges están pues los montones de animales que viven de sus aguas, ¿no? Por haceros una idea, el Ganges acoge en su cuenca, en toda la cuenca del Ganges, a unos 400 millones de personas, es decir, un poquito más de 400 millones de personas. Una tercera parte de la población de la India vive en la cuenca del Ganges. Y según estimaciones de los últimos años, una de cada 12 personas que viven en el mundo, en todo el planeta, viven en la cuenca del Ganges. Imaginaros lo que supone esto, que un río sea no el sustento, pero bueno, que de un río vivan 400 millones de personas, de un solo río. Pues obviamente es bastante normal que ese río esté pues como está actualmente, ¿no? Con unas grandes tasas de contaminación. Pero bueno, muy al contrario de lo que podríamos pensar, esa contaminación no se debe principalmente al hecho de que a la tradición hindú, de que los muertos, una vez incinerados, vayan al Ganges. No se debe la mayor parte de la contaminación a eso. Eso contamina, es cierto, no lo vamos a negar. Pero la mayor parte de la contaminación del Ganges reside en otras cosas. Reside principalmente en los vertidos que llegan hasta el Ganges. Como pasa con otros ríos, y como ya hemos hablado en otras ocasiones aquí en el programa, cuando hemos hablado de los problemas que hay con el agua, especialmente en toda esta zona de las inmediaciones del Himalaya, ríos como el Brahmaputra, el Mekong y demás, ¿no?, de los que hemos hablado aquí. En el Ganges nos encontramos a lo largo de toda su cuenca diferentes fábricas, diferentes industrias, que todos sus vertidos van a parar al Ganges. Y uno de los problemas que tiene el Ganges es que la India, como bien sabemos, es un país con altas tasas de pobreza. Entonces, todos los sistemas de canalización de aguas y demás son muy deficientes. Entonces, los vertidos que van hasta los ríos, hasta, en este concreto hasta el Ganges, no pasan por ningún tipo de depuradora ni por ningún tipo de limpieza. Estos vertidos van directos al río, es decir, es como si tú vas al río y los echas directamente en el río. Es lo mismo, ¿no? Entonces, pues nos podemos encontrar ahora mismo en el Ganges pues inmensas cantidades de metales, ¿no? Metales pesados como mercurio, cromo, por poneros algunos ejemplos de los muchos que puede haber, ¿no? Generalmente los ríos, esos metales suelen acabar arrastrándose, ¿no? De alguna manera no están tan presentes, o sea, sigue estando presentes, pero la contaminación se diluye un poco porque los ríos discurren y van finalmente a su desembocadura, ¿no? Pero aquí, en el caso del Ganges, se une algo nuevo, algo distinto, que hace que esos metales generalmente queden en el Ganges, que no transcurran o que no discurran hacia la desembocadura. Y aquí entra en juego pues una de las decisiones que generalmente se toman desde las esferas políticas y demás, ¿no? Que bueno, en los últimos años, a lo largo del Ganges, de la cuenca del Ganges, especialmente en la zona de su nacimiento, por la zona del Himalaya, se han construido infinidad de presas. Estas presas y los pantanos que conllevan las presas hacen que la cantidad de agua real que llega a la cuenca del Ganges no sea la suficiente como para llevar, arrastrar todos esos metales, ¿no? Entonces esos metales se quedan en la cuenca del río, ¿no? Vale, eso es una de las partes. Ahora, otra de las partes que influyen en la contaminación del río está muy relacionada, pero es que todos los vertidos y todos los desperdicios, por así decir, que se generan en las casas, también van a parar al Ganges. Y al igual que pasa con lo de las fábricas, es como si tú, todos los desperdicios de tu casa, te acercaras al río que tengas en tu ciudad y volcaras allí y lo tiraras todo directamente al río. Pues es lo mismo, porque no hay esas plantas que limpian el agua que llega hasta el Ganges. Entonces, todos los desechos imaginados de más de 400 millones de personas van a parar a ese río. ¿Qué podemos esperar, ¿no? ¿Cómo podemos imaginar que esté el agua de ese río? En los últimos años es verdad que se han ido haciendo avances, como os contaré ahora a continuación, pero bueno, podéis haceros una idea de cómo está, ¿no? Además, especialmente en la época seca los ríos en la India pierden mucho de su caudal, van muy muy muy lentos, muy despacito, transcurren por su curso muy despacio, llevan muy poquito agua. Pues imaginaros la cantidad de contaminación, la cantidad de basura, la cantidad de cosas que hay en ese río en esa época, ¿no? Pero tampoco se soluciona cuando llega la época del monzón, ¿no? Porque cuando llega el monzón, las lluvias, el río va mucho más fuerte, sí, pero todos esos metales, todo eso está ahí, está ya, es parte del sedimento del río, ¿no? Entonces, bueno, es desastroso, ¿no? Porque el carácter místico que tiene este río, el carácter divino que tiene este río, ¿no? Para la religión hindú, hace que millones de personas de esta religión acudan a este río para todos los ritos que se hacen, ¿no? En las mañanas se hacen los baños y demás. Bueno, pero generalmente cualquier persona de religión hindú en su vida tiene la aspiración de ir al menos una vez al Ganges a bañarse, y mucha gente pues a coger un poco de agua, incluso a beberla. Hay mucha gente que bebe directamente el agua, ¿no? Y pues imaginaros con todo lo que lleva ese agua, imaginaros lo que puede pasar, ¿no? Ahí es cierto que a la inmensa mayoría de la gente no le ocurre nada, pero también es cierto que se ha detectado que en la cuenca del Ganges, concretamente, hay porcentajes mucho más altos de personas con cáncer de páncreas, por ejemplo, ¿no? Que en el resto del país, y que tiene además la segunda zona del mundo con las tasas más altas de ese tipo de cáncer. Obviamente hay alguna relación, ¿no? Hay alguna relación entre todo esto. Aparte de eso, también, como os decía, pues en el Ganges, como bien sabéis, es donde se hacen las cremaciones en los ritos funerarios hindúes. Entonces allí, luego, posteriormente, es donde van a parar los cadáveres, las cenizas y demás. Y bueno, pues eso igualmente también es parte de la contaminación del río. Y también, pues todos los festivales y demás que tienen lugar en torno al Ganges, con montones de pinturas, de materiales plásticos y demás, pues todo al final va a parar al río, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pena, ¿no? Sobre todo la imagen del Ganges, en su inicio, el Ganges es un río que en el que más o menos puedes digámoslo, claro, y según va avanzando, va tornándose mucho más oscuro. Bueno, eso no es solo el tema de la contaminación, en realidad eso tiene mucho más que ver con los sedimentos que se van depositando, que bueno, ahí también entra todo lo relacionado con la deforestación de la cuenca del Ganges y demás, ¿no? Que ha hecho que tenga mucho más sedimento, que el río crezca, haga crecidas que inunden las zonas, inunde ciudades, como no recuerdo si fue el año pasado, hace 2 años, hubo una inundación inmensa en una de las ciudades que se llevó por delante a montones de personas, ¿no? Bueno, en fin, en esto, en los últimos años, se ha llamado mucho la atención sobre este hecho, sobre la contaminación de este río y lo importante que es este río para los indios, ¿no? Para los hindúes. Entonces se han intentado sacar adelante pues programas para buscar paliar un poco esa contaminación, ¿no? En los años 80 se intentó sacar adelante un programa en el que se intentaban construir purificadoras de agua para, o sea, limpiar, para que el agua que llegara más limpio a los desechos y demás llegaran limpios, el agua llegara limpia de desechos, perdón, al río. Se intentó que los desechos agrícolas no fueran allí. Bueno, las industrias se les puso muchos límites también, si estos se cerraban, pero bueno, el caso, la verdad es que aquello no funcionó y de hecho hoy está más contaminado que entonces. Entonces, bueno, ahora en estos últimos años, en estos últimos 3-4 años, se está intentando sacar un nuevo programa para controlar bastante más la calidad del agua, controlar más la depuración de los desechos que llegan hasta allí, la depuración desde las casas, desde las industrias y demás, para que el Ganges sea un río, pues como tiene que ser, un río sagrado, ¿no? Un río en el que los hindúes puedan acudir ahí a realizar sus ritos sin que por ello tengan que tener miedo o que en realidad estén poniendo en peligro su salud, ¿no? Veremos cómo avanza todo este nuevo plan que tienen en marcha, ¿no? Allí en la India. Es algo que se ha extendido un poco a nivel internacional, se ha buscado apoyos de diferentes países, de diferentes organismos internacionales, porque para limpiar un río como el Ganges hace falta muchísima inversión, ¿no? Millones y millones de inversión para conseguir esto, y es muy difícil, porque no es solo una cuestión de inversión en infraestructuras, que es muy importante y es importantísima. También es una cuestión de inversión en educación. En educación para que los desechos, toda esa basura, no vaya al Ganges, ¿no? Que al Ganges la gente pueda ir a realizar sus ritos, pero que no por ello vayan allí a tirar todo lo que les sobra, ¿no? También es inversión en ambas cosas, ¿no? Inversión, por un lado, en educación y por supuesto, importantísima, inversión en infraestructuras, que falta mucho, no solo en la cuenca del Ganges, sino en otros muchos lugares, ¿no? Lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Entonces, nada, yo os traslado, os invito a que la próxima semana estéis aquí para todos aquellos que me habéis comentado que teníais bastante interés en la entrevista que íbamos a hacer a Juan Zhou. Pues bueno, la próxima semana, el próximo martes, si nada lo impide, aquí estará con nosotros. Así que nada, os esperamos aquí entonces el próximo martes a las 7:15. Hasta entonces, que tengáis una buena semana.